tan pequeño que cabe en la papelera. Si te miran de reojo porque no hace lo que se espera. Si ya ni quieres que llegue la primavera. Si vas viviendo como un loco y no te enteras, no te enteras, no te enteras de vivir. Y es que yo simplemente no me dejo igual el resto de la gente. A veces soy tan diferente y yo aparente entre la gente. Y sí, y si me ve ausente o mis ojos ausentes, no te pregunte no qué hay en mi mente. Tan diferente. Oh, presente he sido intermitente. No te preguntes qué hay en mi mente. Tan diferente, tan diferente, tan diferente, como de otro planeta, primo, tan diferente.